destrozas mi vida, destrozas mi alma y mi corazón. Desde que te fuiste, yo no soy feliz, pero tu recuerdo siempre, siempre, siempre aquí vivirá. Siempre, siempre, siempre te amaré. ¡Gracias!